El lunes 29 de febrero sintoniza Irola Irratia. Conoce, participa, escucha, comunica, comparte y diviértete en esta edición del Maratón Radiofónico Ininterrumpido que de 10 de la mañana a 10 de la noche escucharemos en riguroso directo. Habrá concurso de cuñas y relatos, picoteo y desmadres varios. Un buen momento para conocer la radio, sus gentes, sus costumbres y, ¿por qué no?, participar en este maratón de 12 horas en el que pretendemos acercar la radio a la calle y la calle a la radio. Nos escuchamos el 29 de febrero aquí, en el 107.5, en el maratón de Irola Irratia.